Hay parejas que se conocen y a los dos meses están viviendo juntos. Todo se puede leer como una sucesión de cables de una agencia de noticias. Se conocen, se enamoran al extremo, ella se instala en la casa de él de un día para el otro. Encuentran formas propias de la convivencia y de la felicidad, cocinan platos raros, fuman porro, toman vino blanco. Todas las noches se pelean y se reconcilian. Con el tiempo las peleas son cada vez más largas y más crudas y las reconciliaciones son inolvidables. Planean viajes a Europa, cruzar América en auto o perderse en el sudeste asiático. Miran programas de chimentos comiendo comida chatarra, salen a buscar helado a las 3 de la mañana, se despiertan al mediodía, arman reuniones, fiestas, viven al ritmo exacto de su edad. Su vida es un catálogo de maravillas. La velocidad parece salvarlos de la alquimia lenta de la erosión. Entienden el amor como el extremo de las pasiones. Hasta que un día todo se acaba. Sucede rápido, con la misma falta de razones visibles con las que empezó. Uno de los dos quizás siente que la intensidad está decreciendo y genera peleas estúpidas, inexplicables. Le tiene tanto miedo a la estabilidad que se vuelve infantil, no lo deja vivir al otro. Las discusiones son cada vez menos tolerables hasta que una noche la presión produce un estallido. Ella se va, hace el duelo. Él sufre un poco más, pero con el tiempo vuelve a salir y se recupera. Todo fue como una estrella que cortó el cielo y se apagó sobre el horizonte. Bueno, yo de vuelta. Acá ya regresó Mauro Libertella. Seguimos haciéndole una entrevista en Patio Interno. En 2015, Mauro, publicaste El estilo de los otros. Conversaciones con escritores contemporáneos de América Latina. Ahí hablaste con 18 escritores y escritoras. Y publicaste las entrevistas. Las entrevistas son todas distintas. Y el libro, una de las características notables que tiene es esa variedad de mecanismos para entrevistar a la gente. Habíamos pensado hacer un juego que era elegir al azar preguntas que le hiciste a distintos escritores para hacértelas si... a vos. tiene la suya, pero... Si mi compañera quiere arrancar. Suele ser gente que ha vivido bastante, pero bueno, voy a ver si puedo... ¿Te leen como uno de los propios en el interior de la tradición literaria? Es muy difícil esta pregunta porque, digamos... Es adjudicarse también un lugar, es arrogarse algo que es un poco soberbio. Decir que sí, decir que te leen como uno de los propios dentro de la tradición literaria suena un poco... En mi caso puntual, que es el apellido, digamos, que ya denota una posición dentro de la tradición, digamos, que es la posición que tomó mi padre respecto de la tradición, que fue una posición muy, muy definida, muy particular, muy asertiva, digamos, no, nada dubitativa, digamos. Entonces yo creo que quizás, no sé, si yo tengo una posición respecto de la tradición literaria, no es tanto eso respecto de la tradición completa, sino de el lugar que mi padre tuvo en ese... linaje que es la literatura argentina, digamos. Quizás, no sé, yo supongo que lo que escribo es más como tratar de correrme de eso que de, bueno, dialogar de modo tan explícito con las grandes líneas o lo que fuera, o dialogar del modo que fuera. Si no, quizás en un principio, por ahí, supongo que ya en el futuro no, pero en un principio fue correrme un... más de el lugar que mi padre ocupó dentro de la tradición, que es un modo de esto que estamos, de contestar esa pregunta, digamos, sí. Igual también, digo, yendo así rápido, a vuelo de pájaro, en el último libro leíamos el epígrafe de César Aira. En el segundo se discute y se vuelve anécdota y jugueteo narrativo la adjetivación borgeana. En el primero, toda la tradición de formas de escritura sobre la muerte del padre es material narrativo de la novela, ¿no? Digo, hay como una... Sí, es cierto, sí. De hecho, en el primero que está esto de este breve capítulo de los libros sobre la muerte del padre, que es un modo de ya de codificar el libro, decirlo, bueno, este libro entra dentro de este subgénero, que es obvio, pero bueno, también decirlo dentro del libro es... empujar el libro hacia una zona de lectura. Eso me tienta hacerlo siempre en todos los libros, pero bueno, no lo hago tampoco para no repetirme, pero acá también leí digamos, hay muchos libros sobre el amor o las relaciones, muchos que leí antes de escribir este libro o en los momentos en que lo estaba escribiendo, y tenía ganas de poner un pequeño capitulito teórico sobre qué es este subgénero, digamos, porque en cierto modo todos los libros sobre un tema son subgéneros de la literatura, digamos. Recién decías que estabas tentado de incluir un giro, una vuelta teórica en el libro En un reino demasiado breve, una vuelta teórica sobre los libros sobre el amor, y es interesante porque una de las frases que aparece muy fuerte en el libro es un momento en que el personaje le dice: el amor es una teoría, una impresión, un conjunto de ideas, ¿no? Como si él mismo, lo amoroso en sí, fuera una suerte de giro teórico. Sí, sí, sí. De hecho, originalmente esa era la primera frase del libro. Y uno de los primeros títulos era ir por ese lado, el amor teórico, alguna cosa así. Que era eso, que era, bueno, considerar el amor o las relaciones como una construcción mental, porque en cierto modo son eso, también son otras cosas, pero supongo que son eso, y también considerar al libro como, bueno, una teoría sobre eso, porque narrar algo siempre es enfocarlo desde algún lado, y ahí ya estás teorizando sobre, digamos, nunca, siempre sos parcial cuando enfocas cualquier tema, y eso... Una teoría puede ser eso, digamos, puede ser la parcialidad con la que narras un tema. Igual este libro tiene bastante mini teoría finalmente, tiene como cositas, también mucho sobre cómo hay que escribir, qué se puede escribir, qué no se puede escribir, importa esto, no importa, hay un par de veces, se pueden narrar los comienzos y los finales, pero no el medio, que es un modo de justificar no haber narrado el medio, digamos. cositas así que son también, digamos, bueno, a mí me gustan meter ese tipo de cositas, pero también yo lo sentí como, digamos, escribir en tercera persona por primera vez a mí me costó bastante, porque sentía, y esto tiene que ver también con la pregunta de la tradición, que es, sentía que la tercera persona responde como a la gran novela, ¿no? Desde la novela decimonónica o el narrador omnisciente o lo que fuera, ¿no? La tercera persona es la literatura, ¿no? Es como la novela. A mí antes la primera persona me parecía como más ese mí, que estaba en los dos primeros libros, mi libro enterrado, el invierno con mi generación. Me parecía más como más modesto, más chiquito. Aunque a alguien le pueda parecer que escribir en primera persona es lo contrario a lo modesto, a mí me parecía eso, lo opuesto. Como, bueno, esto es mi versión de los hechos, esto es lo que yo puedo hacer, este es mi librito, qué sé yo, no es como la novela. Y escribí en tercera persona, primero me encorsetó mucho, ¿viste? Porque era como, uy, tengo que hacer personajes, encontrarle nombres a los personajes, hacer diálogos, montar escenas. Todas cosas que ya se hicieron además un millón de veces y que yo cuando leo, digamos, me cuesta bastante leer novelas de ese estilo, porque ya es como que no, digamos, meterme en una trama creyéndole completamente, ese tipo de cosas, por ahí pertenecen a una etapa de la vida anterior. Entonces, poner todas esas dudas en el libro, porque al final todos esos pequeños inserts teóricos son como dudas, ¿viste? Son como, son como poner en duda al narrador en tercera persona. Es como decir, bueno, te estoy narrando en tercera persona, pero en realidad sigo siendo yo que estoy vacilando, o sea, estoy haciendo mi librito, no es que estoy haciendo la novela que tiene que ser leída como una ficción armada, como un mundo cerrado. Estoy probando a hacer esto y te explicito las dudas, qué sé yo. Quien dice esto es Mauro Libertela, en una entrevista que le hicimos en Patio Interno. Para escucharla completa puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Hay una cosa que pensaba mientras hablabas y que tiene que ver con los libros también, que es una melancolía por las primeras veces. Digo, la primera vez, tal vez la característica básica de una primera vez es que es irrepetible y novedosa y la aventura pura, ¿no? Ya sea en las relaciones amorosas, sexuales, las experiencias estéticas, literarias, musicales. Sí. Tecnológicas, drogas, e incluso, digo, la muerte del padre, que es algo que no se repite, pero sí, que siempre... como una primera orfandad, digamos. Exactamente. Sí. Y ahí el tono muchas veces es el de la melancolía. Sí, eso es algo que yo me lo pregunto a mí mismo y no me lo puedo contestar. Reconozco la melancolía, la verdad, pero no me enorgullezco de ella. Entonces es algo como... No sé si con lo que trato de pelear, porque finalmente es la materia con la que hago lo que hago. Y quizás no debería renegar tanto de eso. Yo lo considero como que es inevitable tener esa melancolía, no solo de épocas que uno ha vivido, sino de épocas que no vivió, que es como la historia de la humanidad. Está en Medianoche en París de Woody Allen, que termina con, bueno, el personaje que vive en el presente y quiere vivir en la París de los años locos. Y finalmente se da cuenta que los que viven los años locos piensan que el presente es aburrido, plano y no está pasando nada, y que en la Belle Époque pasaba todo. Seguramente los de la Belle Époque añoraban el Renacimiento y los del Renacimiento de la Ilustración, y así hasta llegar al primer paraíso perdido, que debe haber sido, no sé, la Grecia de los grandes banquetes, digamos. Es como si, bueno, yo sí, soy muy permeable a esa lógica de pensar que siempre hay un paraíso perdido anterior que está en mi propia vida, que es desde la infancia, la primera juventud, los primeros amores, todo, hasta las épocas que no viví, los años 60, etc. Pero en alguna medida pensaba si el material, la melancolía como material narrativo de tus libros era individual o, de algún modo, si no es... si no está atravesada por lo social y no es también de alguna forma lo que establece el vínculo con los lectores. Sí, ¿no? Es posible. Bueno, nacimos colectivamente un poco con esa idea. Todo pasado de un pasado mejor. Además, me parece que también esta melancolía de la que hablamos se mezcla, está como mezclada con la idealización, que es también otra categoría en la que yo incurro bastante y que muchos incurrimos. Que es, bueno, esto, pensar que hubo una época mejor es idealizar, no es solo melancolía. Me parece que tiene más que ver con la idealización. Y a uno le pasa con su propia vida, digamos. Uno termina idealizando ciertas cosas que vivió y en el momento que las vivió no estaban tan buenas, digamos. No sé, el colegio secundario. Yo ahora idealizo el colegio secundario y lo idealicé en el libro como un momento en el que estás todo el día con tus amigos, no tenés que trabajar, puedes estar haciendo chistes, boludeando, los profesores te hablan de cosas interesantes, si no te hablan de cosas interesantes no los escuchás, y así pasas los días escuchando música y hablando con tus amigos. Y al mismo tiempo, si bajo el velo de la idealización y me remonto de modo verdaderamente racional a esa época, no fue una buena época, o sea, no la pasé bien, la pasaba mal, o sea... Tenía estar todo el tiempo con gente que tenés que como sobrevivir en lo que hoy llaman bullying y las mujeres que uno no sabía cómo encararlas, el aspecto físico que siempre en esa época te genera como mucho conflicto, no sabes cómo vestirte, no sabes cómo hablar, bueno, es una época de terribles inseguridades. ¿Y por qué hoy esa época me parece genial? Digamos, ¿por qué hoy pienso en el colegio secundario y digo, ay, cómo me gustaría tener la máquina del tiempo y volver al secundario? No sé, me parece que en esa pregunta que no tiene respuesta está como todo esto que estamos diciendo. No sé, pasa algo, viste, que uno trastoca todo y termina como idealizando todo lo que pasó y pensando que lo de ahora no sé. La literatura ahí funciona de algún modo, no como máquina del tiempo, ¿no? Pero sí como una forma de reconstrucción de experiencias, y donde ahí tenés que hacer medio malabares con cuánta tragicidad, patetismo, incomodidades poner y cuánta idealización o este tono más de añorar. Con un par de temas necesito que pase el tiempo. Después vemos si me animo a escribir o no sobre esos temas, pero... Lo primero que tiene que pasar en mi caso es que pase el tiempo, digamos, porque si no se genera este efecto de como no se rubrican los temas con esta pátina al mismo tiempo de idealización y de desencanto, de melancolía y de sarcasmo. Y si no generas esa distancia, para mí los temas no yo creo que no los podría abordar, digamos. Por eso el paso del tiempo es como que le inyecta todas estas cosas, ¿no? Como melancolía, pero también la burla, reírse de uno mismo. Y hay algo de tus libros que, si bien se concentran bastante en personajes y están como bastante reconcentrados en los personajes, y pareciera que están aislados del mundo, constantemente las referencias juegan a veces entre ciudades, por ejemplo, o años, con referencias concretas, pero sin instituciones, con, no sé, en el secundario no se nombra qué secundario, ni hay como pistas o referencias circunstanciales laterales, pero no directas. E incluso en el primer libro, hasta que se nombra con nombre y apellido a tu viejo. Sí, es en el último capítulo, creo. Es sobre el final. Y en el nuevo, un poco también podría pensarse eso. Sí. Pero todo el tiempo aparece si se quiere, el contexto histórico, social, eso que ve el taxista, esa antropología de Tachero, como una suerte de telón de fondo sobre lo cual se recortan las historias de los personajes. Puede ser, sí, no lo había visto tan así, pero puede ser que finalmente los relatos terminen destilando una especie de sensibilidad de época, digamos. Eso es lo que decías con el telón de fondo de... Pero... Sí, uno puede percibir al menos modos de interpretar y de retratar ese ruido de fondo que es la ciudad, por lo menos. Sí, en el invierno, en el segundo libro, me parece que es el libro donde la relación está más clara, por lo menos donde es más fácil hacer una lectura de personajes y... coyuntura o contexto social, histórico, político, en donde se desarrollan las escenas, digamos. Porque, bueno, está fechado, porque hay alguna alusión más directa al 2001, un párrafo nada más, pero es algo, digamos. Pero sí, me parece que, por ejemplo, lo que pasa en ese libro es que el hecho de que estos pibes que están todo el día juntos y que están todo el día hablando, porque son dos características determinantes de lo que hacen, y que nunca estén hablando de política, porque nunca sucede, ya te está diciendo todo, digamos. Te está diciendo todo de cómo son ellos, te está diciendo mucho de cómo es formarse en una escuela privada, que no es lo mismo que formarse en una escuela que crecer en una escuela con centro de estudiantes o con tomas de colegio, digamos. Yo no... Nunca viví una toma, no sé lo que es un centro de estudiantes, no tuve educación política en el colegio, y eso, digamos, el libro es eso también, es como, bueno, ¿cómo es crecer en un colegio judío en los años 90 y en el cambio de siglo? Bueno, es esto. ¿Cómo se narra los fines de los años 90? Bueno, sí, con gente que no habla de política. Esto es el juego de las preguntas, creo que puede volverse infinito. Podríamos dedicar todos los podcasts que vienen, hacemos preguntas del libro de Igualdad, un manual de entrevistas. Me gustaría que dijeras basta, que esta la como hago yo, corte. La formulo yo, porque soy la que entrevista. Igual la pregunta va a ser tuya necesariamente, pero vos decime basta. Basta. ¿Y vos seguías también la escritura de otros libros de tu generación? Sí, en mi caso sí, digamos. De hecho... sigo la novedad de modo medio adictivo, y supongo que eso es un daño colateral de eso que antes llamábamos periodismo cultural, digamos, que es, si veo la cantidad de... termina el año y veo la cantidad de libros que leí, no anoto los libros que leí, pero bueno, si hiciéramos ese ejercicio de modo fantasioso, yo creo que cada año leo un 80% de libros publicados ese año, y un 20% de libros... ¿Y privilegias dentro de esos libros una lógica generacional, nacional, lingüística? Sí, privilegio. Generacional, seguro. Digamos, si sale un libro nuevo de Francisco Vitar, Lamberti, no sé, Inés Acevedo, etcétera, trato de leerlo inmediatamente porque me llega como una curiosidad... como instantánea. No de todos los escritores de mi generación, ojo, porque hay algunos que no me gustan mucho, no me interesan, y directamente... Pero ya hiciste el ejercicio de leerlos en un par de ocasiones. En general leí a casi todos, por ahí no a todos, pero lo que pasa es, digamos, si a vos te gustan, no sé, o te interesan 10 escritores de tu generación, posiblemente esos escritores publiquen un libro o todos los años o cada 2 años o de última cada 3, pero en general se publica bastante porque hay mucha, es muy fácil publicar hoy en día, hay 1000 editoriales, etc., entonces se publica mucho. Eso hace que ya tengas un caudal de lecturas de, si vos querés más o menos siempre leer los libros de estos escritores que te gustan, que están escribiendo en tu época, ya ahí tenés unos 10 libros por año para leer. Después tenés, estamos haciendo casi toda una estadística, ¿no? Después tenés unos 10 libros de, también por año, de escritores argentinos, no de tu generación, pero que si publican un libro yo los leo, no sé. Sergio Vicio, Becerra, Alan Pauls, no sé, Silvia Molloy, Aníbal Jarkovsky, un montón, digamos. Todos, muchos de esos publican un libro también. Es como que esos libros, viste, no sé, es como que si leerlos inmediatamente tuviera más fuerza. Es muy raro, porque la literatura supuestamente es como el más lento, la más lenta de las artes, viste. Lo que antes eran las consagraciones y demás llegaba muchas veces póstumamente, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, yo siento que hay como algo del libro caliente que acaba de salir que tiene una fuerza, por alguna razón tiene como un poquito más de fuerza. Y después ponerle que haya 10 autores internacionales, digamos, que también, si saca, no sé, a mí me gusta, no sé, Manuel Carrer, Amelino Tom, algunos así, trato más o menos de leerlo porque también ahí ya tenés como 30 libros por año, que es el 80% del que hablábamos. Lo cual no sé si está muy bueno, pues yo creo que, digamos, también es como una lectura intensa, te da como una inmersión muy, muy productiva en el presente, pero perdés también la perspectiva de lo que hablábamos antes de la tradición, porque leer a tus contemporáneos es algo que tiene como buena prensa, digamos, me parece. Es algo como positivo. ¿Lees a tus contemporáneos? Sí. Salvo, no sé, hoy leí una entrevista que le hicieron a Aira en México, bastante reaccionaria a mi modo de ver, donde él dice que no lee a nadie vivo hace no sé cuántos años y que también no mira nada político, no le interesa nada. Esa vieja idea como de Torre de Marfil, etc. Me parece que es algo bastante reaccionario. Y que leer a tus contemporáneos es algo como que está muy bien, pero también tiene su precio. Sí, sí, sí, se te va la mano y es como todo, ¿viste? Al final te perdés muchas otras cosas, o bueno, eso. Bueno, amiga, acá estamos cerrando ya, ¿eh? Se está yendo Mauro, nos estamos yendo nosotros, así que será hasta la próxima. Beso grande, que te mejores. Recién decías esta idea de estar como dominado por el presente y hay como una... Y ya que lo traías a Aira, hay una lógica que en Aira se ha discutido mucho, que es la de la superficialidad, y que tus libros por momentos juegan con ese tipo de narraciones que juegan a una lógica de la superficie, ¿no? Creo que por momentos le escapan a eso, pero por muchos momentos hay algo de eso. Y es como algo que en particular con Aira se ha discutido. Sí, qué sé yo, o sea, con Aira se dice mucho eso. Yo no lo veo, la verdad. A mí Aira me parece uno de los escritores más intelectuales, uno de los narradores más intelectuales que tenemos, lleno de especulaciones, lleno de lecturas filosóficas. El otro día releí Cumpleaños, que es mi libro preferido de él, que está bien, es como su libro más mental. A mí me gusta el Aira más de estar pensando cosas que las peripecias alocadas del ovni que caen flores. Eso me aburre a mí, pero pues me aburre la invención. Pero bueno, Aira es como, es una mente ahí escribiendo, a mi entender, digamos. Siempre, digamos, la frivolidad de Aira, qué sé yo, se puede ver quizás en estas declaraciones de las que hablábamos, aunque no se pare en el lugar que se para el clásico escritor argentino intelectual, digamos, de intervenir en los debates políticos de la época, discusiones en revistas, discusiones sobre políticas literarias, que al igual eso sí lo hace. Yo no veo mucho el Aira frívolo. También se ha dicho estas cosas de que Aira prefigura los 90, el menemismo. Que yo, me parece un poco excesivo, la verdad. Y en mi caso, se me dice, no se me habla de superficialidad, sino de ingenuidad, digamos, o de una cosa medio naif, por lo que de hecho está en la contratapa del último libro. Engañosamente ingenuo, dice. percibo que se dice eso, digamos. Yo la verdad que es el modo en el que veo las cosas. Me cuesta como despegarme y decir, sí, podría ser más hondo con esto, con lo otro. Posiblemente, bueno, si hay algo ingenuo es porque yo seré un poco ingenuo. Puede ser que sea como una fatalidad, digamos. Hay algo de esa melancolía, idealismo que, sí, que pueden llegar a conjugarse a veces con cierto tono de ingenuidad. Porque para ser idealista hace falta someterse a un poco de ingenuidad. Sí. Sí, alguien me dijo hace una semana respecto de un reino que me dijo, me pasó lo mismo que me pasó con los anteriores, que es que cuando lo estaba leyendo sentía como que era esto, quizás un poco superficial, y después como que se me fue ahondando con el paso de los días. Quien dice esto es Mauro Libertella, en una entrevista que le hicimos en Pato Interno. Para escucharla completa puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Pato interno. fmlatribu.com, pestaña de podcast.